animadas de ayer y hoy presentan La Pequeña. Amigos, disfruten la excursión cultural. Por solo 10 módicos centavos, aprovechen la oportunidad que no regresará. Aumenten sus conocimientos. Pasen por aquí. Niño, no obstruyas el paso. Yo también quiero ir. Ya le pedí permiso a mis papás. Yo quiero ir. No molestes, pequeño. Vete a jugar. Pase usted, señora. Pase. La excursión es magnífica. Pronto saldremos. Pasen, amigos. Yo también quiero ir y tengo dinero para pagar. ¿Qué dices? ¿Que tienes dinero? Sí. ¿Oh? 20 centavos. Eso es diferente. Con eso eres un adolescente. Que en un momento saldremos. Tomen su lugar, amigos, a la excursión cultural. Por un centavo más pueden disfrutar de un asiento acoginado. Cuidado, señora. Pónganse cómodos, amigos, que van a divertirse. Muy bien, ya vamos a salir. ¿Todos están listos? ¡Leven anclas! Este pequeño es un problema. ¿Qué espera? Se hace tarde. Me salgo de la canastilla. Soy muy pequeño, no tengo la culpa. Ya pagué mi boleto y quiero ir a la excursión. Está bien, pequeñuelo. Ahora lo arreglaremos. Es muy sencillo. Ahora párate sobre eso. ¡Vamos a partir! Todos han oído hablar de las cremas de belleza. Si voltean a su derecha, podrán observar por un momento la crema invisible. Se recomienda para las esposas feas, así no las ve su marido. No es verdad, fue una broma. Oiga, no vamos a ver otras cosas, eso es muy aburrido. Oh, calma, hijo, aún falta mucho. Estos niños, problema. A su izquierda verán productos dietéticos y entre ellos, las píldoras para reducir. Otros productos de la química moderna. Polvos para dormir. Sales aromáticas. Y ahí está el mejor jarabe para la tos. ¿Cómo será el peor? Y ahora solicito su atención para que vean el monumental, colosal, increíble, el super helado de leche malteada, gigantesco, estupendo. Cual contrasta con el pequeño atomizador. Y ahí pueden ver la brocha para rasurar. Y ahí verán el mejor sedante para las enfermedades nerviosas. ¿Por qué ese frasco se ríe así, señor? Explíquemelo, yo quiero saber qué es lo que pasa. ¡No hables tanto, niño! ¡Me mareas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tenemos ahí? ¡Una caja de bandas de hule! ¡Haya gustado! ¡A mí no! ¡Tú cállate! Y ahora llegamos a la parte musical de nuestra excursión. ¡Escucharemos el canto de los relojes! Off with the blanket, down with the window, on with the day. Stretch just a little, bend just a little, you'll feel okay. Sing while you're washing, sing while you're dressing, carefree and gay. Totally start the day right. Now if you want to buy for cash or credit, try COD or IOU, cause I just love to take orders from you. If you see your Romeo sitting in the ball below, do a little hidey-ho and shake your powder ball. We're in the money, we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. You were a chronic, how've you been? Then like the tonic, I blew in. I'm the cure for what ails you, and I do you good. Half of me says, let's get religion. Half of me says, no, we won't. Good Lord, I'm in a mess of trouble. Half of me wants to be good. Only half of me wants to be good. Singing in the bathtub, ready for a rub. Everybody's happy when singing in the tub. Esta es una sección muy simpática, las tarjetas de felicitación. Felicidades a ti, felicidades a ti, felicidades amigos. En estos estantes podemos ver algunos inventos que el hombre posee para deshacerse de nosotros los ratones, pero ninguno es efectivo. No se preocupen amigos, estas ratoneras son inofensivas porque yo las conozco muy bien. Noten su construcción corriente. En realidad no ofrecen el menor peligro. Yo conozco a la perfección su funcionamiento y sé abrir sin ninguna dificultad cualquiera de estas trampas. Señor, señor. Silencio, niño, que estoy hablando, que no tienes educación. Como les decía, esas trampas no deben preocuparles. Si fueran efectivas, hace mucho tiempo que nos hubieran exterminado. Sinceramente, les aseguro que no tienen por qué temerles. Ahora, si fuera un gato... ¡Ay, un gato! ¿Pero qué hay aquí? Olviden lo que les dije, amigos. Con los felinos no debemos meternos. ¡Vámonos! Devuelva mi dinero porque no me gustó la excursión. Si no me regresa el dinero, se lo voy a decir a mi papá. Y él se va a enojar mucho porque no tolera que nadie me haga daño. Así que si no... Como yo le decía, quiero que me devuelva mi dinero, pues usted me dijo que sería una excursión muy divertida. Casi nos estaba dejando. Este cuento se acabó.